Hoy viernes 20 es el Día Internacional del Deporte Universitario. Mirá vos, ¿eh? Cómo cuadra todo. Y el día domingo hay una actividad en el marco del aniversario número 66 de la Universidad Nacional de La Pampa. Lucas Ranocchia está en comunicación telefónica y nos va a contar precisamente un poco esta actividad, esta correcaminata que se va a llevar a cabo el día domingo. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte aquí en Radio Municipal. Hola, buen día y buen día a todos los oyentes de la radio. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo 10 puntos. Acá organizando y ultimando detalles para la carrera que se va a realizar el domingo en el marco del 66 aniversario de la Universidad Nacional de La Pampa. Todos los años festejamos con una correcaminata que se realiza desde la calle Sagrada Madre y se llega hasta la Laguna Don Tomás. Retomando y regresando hacia la casa madre. La actividad se realiza todos los años, son 7 kilómetros y medio para los que corren y una caminata recreativa de 5 kilómetros para los caminantes. Nosotros siempre lo hacemos con un fin de colaborar con alguna institución, y esta vez tenemos elementos no perecederos. Exactamente, justo te iba a comentar eso. La actividad arranca, según el cronograma, 9:30 de la mañana, ¿sí? Para lo que es la entrega de números, de remeras. Habitualmente regalan allí una muy linda remera, y allí también la gente hace entrega del alimento no perecedero. Claro, sí, los primeros 50 caminantes que se anotaron, los primeros 50... corredores tienen una remerita. Bien. Y nosotros pedimos un alimento a cambio, igualmente para los que van a participar también. Eso lo van a estar recibiendo, lo vamos a estar recibiendo y después lo vamos a estar entregando a una fundación. La carrera va a iniciar a las 10:30 de la mañana con los chicos de Crecer Juntos, que fueron invitados, y todos los años siempre van a participar. Agradecemos a Adriana que hace posible que esos chicos puedan puedan participar, y a Juan Pablo Alcamiranda, que es su profe. Exactamente, 10:30 comienzan ahí la correcaminata la gente de Crecer Juntos, a quien también me sumo y me mando un saludo grande, un cariño grande. Y 10:45 la largada de la correcaminata para los 5 y la carrera de los 7:30, bien digo. Sí, nosotros teníamos previsto más o menos arrancar a las 11. Bien. Es decir, terminamos con, terminan los chicos de Crecer Juntos y después damos inicio a la correcaminata. Una muy linda actividad, una de las tantas que organiza el área de deportes de la universidad. Sí, nosotros en el área de deportes tenemos muchísimas actividades que son todas gratuitas para la comunidad universitaria. Ofrecemos un abanico importante de actividades, que la misma gente de la comunidad se pueda acercar y preguntar horario, y son totalmente gratuitas. Creemos de fundamental importancia que la comunidad realice actividad física para su bienestar. Así que bueno, también invitamos a la gente que está escuchando, que es la comunidad y se quiere acercar a hacer las actividades. Acá en Galeado 228, en la parte de deporte, nosotros le ofrecemos todos los horarios y todas las actividades que realizamos. Hay vóley, hay fútbol, que es todo mixto, hay básquet mixto, hay entrenamiento funcional, running, hockey, handball, yoga. Hay un montón de actividades, es decir, intentamos abordar todos los pedidos del alumnado y de la gente que trabaja en la universidad para que esté en movimiento. Así que, y los horarios también son variados para que puedan cuadrar en su día a día, ¿no? Exactamente. Y está bueno aclararlo porque por ahí la gente toma como es el área de deportes de la universidad, es para estudiantes, ¿no? Para toda la gente que está vinculada a la universidad. Y no, es abierto a la comunidad. La gente que se quiera acercar a hacer alguna actividad lo puede hacer. Es abierto a la comunidad universitaria. Es decir, docentes, no docentes, exacto, alumnos. No a la comunidad de Santa Rosa, sino a la comunidad universitaria. Exacto. Es decir, muchos encuadran el deporte solamente para los alumnos, y acá en este caso también los docentes, no docentes y personal que trabaja en la universidad pueden realizar tranquilamente y de forma gratuita, y van a encontrarse con un profesor e instalaciones adecuadas para hacer ese deporte. Exactamente, exactamente. La correcaminata es así, es abierta, sí, aclaramos, es abierta a toda la población que se quiera acercar, obviamente con la premisa de poder colaborar con un alimento no perecedero. Así que se puede acercar tranquilamente cualquier persona a correr 7.5 o a caminar los 5 kilómetros. Sí, creo que sí, que es un momento importante de la universidad, que sepan que tenemos que estar todos juntos. En el marco del 66 aniversario, por eso invitamos a toda la comunidad, no solamente universitaria, sino de Santa Rosa, a caminar también por una universidad pública, y bueno, y lo esperamos, muchísimas gracias que haya gente como ustedes que estén interesadas en difundir estas actividades que son muy importantes para lo que es Santa Rosa. Muchísimas gracias, Lucas, gracias por el contacto, por estos minutos, y bueno, éxito para la carrera y para todas las actividades que están realizando con la universidad. Gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición para lo que necesiten, y nos estamos viendo el domingo. Muy amable, gracias, Lucas. No, hasta luego.